Nomás, la capital, Santa Fecina, allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes, acá con una temperatura agradable. No llovió, no sé en dónde llovió, pero aquí en la capital provincial ni una gota. Acá menos. Esperábamos el agua haciendo la tarde, parecía que se armaba y pasó largo, un vientito, viento fresco y estamos. Bajó la temperatura muy, forma, digamos, bastante fuerte, ¿no? 29 grados. Hoy. Claro, sí, nosotros en estos momentos tenemos 28 grados de temperatura, una mínima de 18 y una térmica de 28. Va a continuar así, mañana va a subir un poco más, pero este fin de semana va a ser bastante complicado porque tenemos máximas de 40 para el extendido hasta el día martes. Moriremos rosados, ¿qué le vamos a hacer? Usted no estuvo antes de ayer, yo no estuve ayer. Ayer jugamos, ayer no venía, no, ni el loro apareció acá. Con el tema del partido de fútbol. No sé, ¿dónde lo vio usted? ¿En su casa? ¿O no miró el partido? No lo miré. Estaba de costeleta, escuchándolo mientras trabajaba en la computadora. ¿Usted por cábala hace eso? No, porque me toca trabajar, a los pobres nos toca trabajar, ¿qué le vamos a hacer? Señora, usted fue que dos horas de lo que significa el apoyo al seleccionado. Yo trabajo todo el día, aunque usted no lo crea, hay veces que estoy hasta la 1 de la mañana trabajando. Bueno, yo creo que no me voy a creer, usted es una mujer trabajadora. ¿Sabe qué? Tengo una persona que le puede decir cómo uno trabaja, lo ve, no es que sabe demasiado. Pregúntele al senador, a ver cómo trabajo yo. Bueno, veremos, lo vemos por ahí. Vamos a ver si lo encontramos. Ahí está, hay una jornada por el Día Mundial de Lucha contra el SIDA en Gálvez. Hay una carpa en este momento en la plaza, la gente puede ir ahí, hacerse los análisis correspondientes, digamos, está una la gente. ¿Usted se acuerda que siempre hablamos del único bioquímico que afrontó el tema del COVID con el tema del sopado en Gálvez? Bueno, él está, el apellido Cantero, este hombre, está trabajando en una ONG junto a otras personas y también tiene el apoyo del senador Leonardo Diana para estar haciendo estas actividades hoy y mañana en la plaza del local. Ustedes pueden ir hasta allí y hacen todas las pruebas con respecto al tema de HIV y SIDA. ¿Cómo es el apellido? Sí, VIH, dígame, ayúdeme. ¿Cómo es el apellido del bioquímico? El Cantero. Debería ser reconocido, porque vamos a ser sinceros, es el único que estuvo trabajando de sol a sol en pandemia. Sí, lo reconocieron en la legislatura, en un momento dado. Ah, mira, no sí, sabía. Ah, creo que a través del senador, por supuesto. Pero bueno. Puede ser. Sí. Bueno, vamos con información. A las 4 de la tarde, hace menos de una hora, todavía están deliberando. Se reunió el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la Acusación, porque en el día de hoy la persona que fue imputada justamente por filtrar información en la causa por espionaje ilegal, hoy obviamente podría ser destituida. Quienes, por supuesto, están al frente del Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la Acusación, son quienes pueden directamente destituir a Débora Cochichini, que actualmente está suspendida y es titular del Departamento de Inteligencia Zona Sur del Organismo de Investigaciones. Bueno, eso ya sabemos, es una sanción bastante grave por filtrar información confidencial a quien fuera ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Quienes están al frente de este tribunal, hay que recordar que, bueno, en paralelo está afrontando un proceso administrativo. Esto lo inició la auditora general de la provincia, del MPA, que es la doctora María Cecilia Branicic, y bueno, hoy tendría su punto cúlmine cuando se dé a conocer el veredicto, pero me informaron una diputada justamente que integra ese tribunal que recién comenzaban y eran las 16:03. O sea que todavía no tenemos información si es o no destituida. Bueno, para que tengan una idea, el tribunal está compuesto por el fiscal general de la provincia, por Baclini, el fiscal regional de Venado Tuerto, que es el doctor Matías Merlo, también el senador Alcides Calvo, porque él está en reemplazo de Armando Traferri, que es el integrante pero obviamente en esta causa él se excusa porque es una víctima, por lo tanto, por eso ya está declarado como víctima, la justicia lo declara como víctima, y también la Rafaelina, la doctora Gabriela Caponi Fiorillo, que él es, está justamente por el Colegio de Abogados. ¿Usted habla de una funcionaria que fue colaboradora de Saín, la que van a separar? Débora Cotticini. Sí. Y justamente es quien filtraba información dentro del MPA. También hay otra, que es Nadia Schuchman, también fue imputada en el día de ayer. Pero en este caso, como ella pertenece al organismo de investigación, porque es titular justamente, solamente la puede destituir este tribunal, que está integrado por diputados y senadores de la provincia, valga la redundancia. Quien está al frente de la defensa de la doctora, perdón, de Débora Cotticini es Juan Lewis, que había sido exministro de Justicia en la gestión de Antonio Bonfatti, y también ejerce su defensa en lo que es una causa penal por la que acaba de ser imputada. Así que no creemos que, la verdad, que pase este tribunal. Bueno, vemos qué pasa. Recordemos que hace unos días atrás, más o menos alrededor del 27, 28 de noviembre, el propio Marcelo Saín fue quien dijo que él actuó dentro de la legalidad porque quien lo enviaba era el propio gobernador. El gobernador sabía. ¿Y hace cuánto que venimos diciendo lo mismo? Cuando le hacemos más o menos recordar que... Bueno, la defensa va a actuar... cuando vaya la querella, los querellantes, uno es Puyaro, le va también a preguntar la defensa de Saín. Algunas preguntas le va a hacer a los querellantes. No estoy entendiendo, ¿cómo? Que la defensa de Saín va a usar, digamos, lo que significa el derecho de pedirle información o hacerle unas preguntas a los querellantes. Uno de los querellantes es Puyaro. ¿Y por qué le tiene que hacer a los querellantes si ellos no están dentro de la acusación? Sí, tiene la obligación, y los querellantes sí tienen la obligación de responder. Él escuché lo que dice el abogado defensor de Saín, que tiene una serie de preguntas para Puyaro, concretamente. Hablan de la función de Puyaro, estando Saín en el gobierno, bla, bla, bla, en el gobierno anterior, ¿no? Sí, pero es víctima de un perfilamiento, es lo mismo que se presente como querellante Traferri y le haga preguntas Zapa Pietra. Es algo que no tiene sentido, pero bueno. Esperemos que pase. Vamos a averiguar, porque no siempre es así, vamos a consultar. Yo me guío por lo que dijo el abogado de la defensa de Saín. Eso es lo que sí, bueno, pero a ver, el abogado puede decir lo que quiera, sí, vos claro. Tenés que elevar justamente a un tribunal, el tribunal es el que te acepta o no te acepta. Vos podés decir en los medios lo que... A ver, Américo, hay que tener un criterio. También se dijo durante 2 años lo que quiso sobre varias personas, varios políticos, no vamos a entrar en detalle, y hoy la justicia está demostrando otra cosa. A ver, los abogados pueden decir en los medios todo lo que tengan ganas. Ahora, vos después tenés que esperar que te habilite la justicia o no te habilite para poderle preguntar. Por eso siempre es bueno ir justamente a consultarle a los fiscales o a quienes entienden en la causa, no a los abogados de parte. Veremos, fundamentalmente lo que hace esta nueva... Esto vio esa novela... Voy a llamar al diputado Puyaro que me pase el número de su patrocinante. No, estoy hablando del abogado de Saín, no del abogado de Puyaro. Sí, pues no, yo lo entendí perfectamente. El abogado de Saín puede decir lo que quiera. Pero a mí quien me tiene que responder si puede ser o no puede ser es el abogado de Puyaro. No, por eso no me puedo quedar con una parte, me tengo que quedar con lo que digan las dos partes. Y lo que diga la justicia, ¿da lugar o no da lugar lo que usted quiera preguntar? A los abogados, ¿entiende? Sí. Bueno, la novela esta, le vio esta novela venezolana, empieza de vuelta con Saín y compañía, estamos ahí. Bueno, concretamente... Mira, si no hasta una sentencia, vamos a seguir así, 2 años más o menos. Bueno, cuénteme, ¿qué pasó con diputado esta semana, el martes? Absolutamente nada, no sesionó diputados. ¿Y senador sesionó? Exactamente. Usted no me está prestando atención, sí, por lo que no. Sí, me presta atención. Me confundí con diputado. ¿Cómo me va de, cómo me va a preguntar qué pasa en diputado si le dije que la última sesión fue la semana pasada? ¿Y cuándo se van a reunir ahora? Nunca más. Ya estamos en Navidad. ¿Cómo? Ya estamos en Navidad, digo. ¿Y qué tiene que ver? Antes de del primero de enero tiene que salir la reforma tributaria. No está aprobado. No está aprobado la ley tributaria. Tampoco iban a aprobar el presupuesto, lo aprobaron. Digamos, todo este juego de que vamos a ver, que esto, que lo otro, el presupuesto lo aprobaron con los senadores, nomás directamente hablaron con los senadores, se aprobó y al rato lo aprobó el diputado. No retoque y adentro. Tampoco fue así. Tampoco fue así. Las modificaciones las hicieron el diputado. Y los senadores, todos, inclusive los que estaban garantizando el quórum, fueron los senadores radicales. Lo recuerdo porque tenés que tener la mitad más uno y no estaba la mitad más uno porque alguno habrá viajado porque está ausente. Entonces quien tenía que garantizar el quórum era el radicalismo y se aprobó gracias al quórum que ellos presentaron. Bueno, veremos. ¿Qué pasa? ¿Tiene noticias con respecto al tema de la paritaria de UPCN y ATE hoy? Sí, o sea, lo que dijo Cusinieri es que va a ser un poquito más arriba del 5% lo que le van a dar para diciembre. Un poquito más arriba del 5%. Bueno, si ustedes creen que es conformidad eso, no sé. No sé cómo se va, en estos momentos está reunido con los maestros. Veremos qué pasa con los maestros. Hay que esperar a ver cuando termine la reunión, porque la verdad todos, desde tanto del Ejecutivo como desde los gremios, tratan de ser cautos, pero bueno, es cuestión de esperar. Sí, habíamos consultado esta semana sobre lo que fue el pedido de ATE y UPCN en pase a planta que se había incorporado en el presupuesto para el 2023, y le consultamos por algo que es un dolor de cabeza para varios trabajadores de la salud, que son los contratos COVID. Sí. Bueno, consultamos, ¿sí?, con este presupuesto que se aprobó el martes, el Ejecutivo quedaba habilitado para los pases a planta, pero los pases a planta son de los contratados, no de aquellos que tienen contrato COVID, que es otra cosa totalmente distinta, porque vos tenés que ser monotributista y es un servicio lo que estás prestando, son contratos de servicio que se te pueden caer cada 3 meses. O sea que, dentro de lo que se aprobó, solamente tiene la potestad, para que lo recuerden, el gobernador Perotti, de aquellos contratos COVID, pasarlos a planta permanente. Bueno, sé que iba a pasar, yo he comentado a usted que en la zona hay un déficit de atención, fundamentalmente si esos contratos no siguen trabajando. Porque hay mucha gente que, digamos, hay estructuras como por ejemplo Coronda que depende de la gente de contrato COVID, porque no hay personal. Claro, van a seguir con contrato COVID, porque es una prestación de servicio, no es un contrato. Vos tenés varias instancias, tenés, no me puedo acordar cómo es la palabra, no es relación de servicio. Cuando vos brindás un servicio al gobierno... Sí, y factura eso. Sí, pero tiene un nombre, y no me puedo acordar ahora cómo se llama. Bueno, vos ahí tenés cada 3 meses, te renuevan los contratos, eso es lo que le está sucediendo a todos aquellos que tengan contrato COVID, cada 3 meses te lo renuevan, y los que no renuevan es porque inclusive no se siguen presentando aquellos que son enfermeros o que han conseguido un mejor trabajo. El tema que vos tenés es instancia, prestación de servicio, me salió. La prestación de servicios a través del monotributo, que es lo más precarizado y es la misma discusión que vamos a tener siempre. Son contratos precarizados. Después tenés contrato o planta temporal. Y después tenés planta permanente. Pero vos tenés que tener contratados al 30 de septiembre. Esos van a pasar a planta permanente, no los contratos COVID. Ahora, si queda en potestad y en decisión del gobernador Omar Perotti a los contratos COVID pasarlos a planta permanente. Solamente tiene él la potestad de hacerlo. Si no lo hacen, es simple, es porque Perotti no lo quiso. Es horrendo lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Sí, también está la realidad de que tiene que ver lo que significa el presupuesto, así como será, si será una mayor erogación. El presupuesto se votó y sí. Tiene el presupuesto para eso. Pero para un sueldo acorde, porque no es el sueldo del contrato al sueldo de pasar a planta permanente, distinto. Tiene la potestad el gobernador. Eso es lo que quedó claro en el presupuesto del 2023, que se votó el martes. La potestad solamente la tiene él. Sabemos qué cantidad de gente en la provincia hay en esta situación, mucha gente. Muchísimos, en realidad se lo puedo averiguar para mañana. Bueno. ¿Cuántos hay aproximadamente? Hay muchos. Yo tengo, estoy en conocimiento de varios que están en Montevideo, en Rincón, en Recreo, y que la verdad el único personal es un enfermero, y que coincidentemente tiene contrato con COVID, y que en el mes de octubre se lo renovaron, y espera la renovación el 31 de diciembre, y cada 3 meses, o sea que es una inestabilidad laboral constante, porque vos no sabés si seguís trabajando. La diferencia está en que en ese centro de salud hay uno solo, entonces vos podés tener la seguridad que vas a continuar. Eso, la verdad que es una incertidumbre total para estas personas que han estado en la primera línea desde el 2020, desde marzo del 2020 están en la primera línea de fuego. Pero bueno, ya sabemos que quien tiene la potestad de pasarlos o no es el gobernador de la provincia. Por otro lado, sin solución para clínicas y sanatorios, esto siguen esperando una respuesta de parte de IAPOS. Mañana IAPOS no va a atender al público porque justamente es el día del empleado público y la mayoría están afiliados a IPCN, pero una de las personas que mencionó justamente es el presidente de Clínicas y Sanatorios, que es el doctor Carlos Abraham, mencionó que no tuvieron más novedades por parte de la obra social del Estado sobre la falta de actualización de aranceles. Un tema, que esto sí hay que destacarlo, en lo que menciona es que es llamativo el silencio por parte de la obra social, que bueno, atribuye que están trabajando en la búsqueda de los recursos. Porque lo que no, lo que le han dicho a ellos, siempre el director es él, que la obra social ya no cuenta con recursos. Esto se lo dice Broggi. El director del IAPOS menciona eso, que no cuenta con recursos para aumentárselo. Pero el tema, justamente lo que le extraña al presidente de Clínicas y Sanatorios, es que menciona que cualquier profesional en cualquier clínica está peor remunerado que el más nuevo de los empleados sin capacitación. Ahora la pregunta es, si los saberes subieron un 90%, porque todos los afiliados a IAPOS saben que durante 2 meses consecutivos hubo aumento en las órdenes de consultas, en las órdenes de internación y en los bonos, que son los bonos asistenciales. Ahora, si aumentaron un 90%, ¿por qué los aranceles son un 60%? Es inentendible. Porque hay un porcentaje que se queda en las asociaciones de clínicas y sanatorios, señora, no el médico. Uh-huh. Un gran porcentaje. Eso está entendido. Lo que estamos hablando tenemos mejor. Esos señores que tienen una oficinita, tienen una oficina y controlan todo. Y por ejemplo, el caso de nuestro departamento, si viene un médico nuevo y quiere entrar, no puede entrar porque estos señores no lo permiten. Si quiere atender por IAPO, no puede entrar porque ellos manejan todo. Esto es histórico. ¿El arte de curar? Histórico esto. ¿Usted está hablando del arte de curar? El arte de curar de Santa Fe, que se llama Asociación de Clínica y Sanatorio, en el departamento. El arte de curar, sí. Va teniendo distintos nombres con otras caras y la misma mafia de siempre. El arte de curar, en la provincia de Santa Fe, porque la verdad que uno conoce otras provincias cómo se trabaja, eso también no sabemos desde cuándo viene el arte de curar. Vos cada vez que tenés que hacer una internación, en donde sea, en cualquier clínico o sanatorio, vos tenés que dejar un arancel para el arte de curar, que es lo que se le llama el sellado por internación. Porque vos a su vez pagás con tu orden de consulta la orden de internación, que hoy está en los 1.100 pesos. Aparte, te dan un papelito que vos abonás 1.500 en efectivo, que es la evasión completa, porque no puedes pasar el débito, en efectivo para el sellado del arte de curar. En otras provincias, vamos a suponer Córdoba, vos si te tenés que operar, vas con tu orden de internación, te operás y te vas. No abonás absolutamente nada. Eso es por un lado. ¿Usted me escucha? Se le escucha perfecto. Acá en Gálvez, en Santa Fe también debe ocurrir lo mismo, más que acá hay uno solo, una sola, digamos, un grupo de médicos que se han conformado hace añares, se llama Asociación de Clínica de San Antonio del Departamento de San Jerónimo, y son los dueños del paquete. Si vos querés laburar por allá, pues tenés que pasar por acá, pasar por ahí, por la Asociación de Clínica. Tenés que rendir un porcentaje. Cada vez que entra, usted va a atenderse con un médico. Un porcentaje es para el médico de 10 pesos, capaz que sean 5, 6 o 4, y 6 pesos son para la Asociación de Clínica y Sanatorio. Y eso es lo que pasa, que el IAPO denuncia eso también, los manejos que tienen los dueños de la salud en cada departamento. A ver, lo que pasa es que igualmente vos tenés que equiparar el salario. Voy a ir ahora, voy a hablar con un médico, le voy a preguntar cuánto es lo que le liquida el IAPO. El médico dice que se liquida en serie, que se liquida estos 3 meses. Está la otra. Bueno, Pero uno tiene que saber cuánto es la miseria que le liquidan entonces. Señora, está la otra. El médico firma un convenio y sabe lo que le van a pagar. Yo si no estoy de acuerdo, no firmo nada, no entiendo. Pero como la gran torta, está por el IAPO, por eso los tipos trabajan por el IAPO porque les conviene, de tanto en tanto te cobran un plus y vos me vas equiparando. Perfecto, yo lo que quiero saber es cuánto le paga el IAPO y cuánto le paga otra obra social, nada más que eso quiero saber. Bueno, tiene un médico. Porque hay obras sociales que directamente vos vas con la orden de consulta, no pagas absolutamente nada, no le pagas a la obra social y tampoco le pagas nada al médico, y el médico te lo acepta. Entonces el canon es mucho más alto de lo que paga el IAPO. Justamente me estoy acordando. Hay que ver cuánto paga. Usted, si es de ODE, capaz que paga 10 veces más de lo que paga de IAPO. Ah, bueno, pero eso se regula por el nomenclador nacional. Ahora, si IAPO se está pagando por debajo del nomenclador nacional, y ese es un problema de la obra social. Yo estoy hablando del tema cuánto paga el afiliado, eso estoy diciendo. El afiliado de ODE paga 10. Y el IAPO paga 3. Yo le estoy mencionando que, como obra social provincial, está pagando mucho menos que lo que cobra un médico por otra obra social, sin tener que volcárselo al afiliado. Bueno, le cuento algo, se el teléfono, ¿no? Aquella gente que el teléfono que yo tenía lo tenía en reparación. Así que seguro si quiere comunicar con el celular de la radio, 155-32-457. Ahí puede mandar mensaje de texto. 155-32-457. Estamos en decadencia con el celular. ¿Qué le va a hacer? Bueno, hay que chequear eso. Hay que ser un poco más duro con las telefónicas. Por eso, aumentó todo eso. No será problema. Aumentó el combustible anoche, las telefónicas, todo. Netflix aumentó también. Así que estamos ahí. Estamos al horno. Bueno, pero si usted lo paga, lo puede reclamar. Usted no sabe lo reclamadora serial que soy. Pero no, se me rompió el teléfono, ¿qué le reclamo? Tengo por un teléfono nuevo, nada más que eso. Ah, bueno, esa es su responsabilidad, pero si el servicio es el que falla, ahí sí puede reclamar. No. Bueno, Celina, ¿qué más tenemos? Yo le diría que lo próximo que se rompa, ponga un cartel, lo próximo que se rompa será descontado. Claro, que tampoco puede salir. Es un teléfono particular que se me rompió. Ah, entonces responsable es usted, sí. No hay otra persona. No hay. Bueno, Celina, lo mejor para usted, que pase una buena tarde, se viene el calor. ¿Alguna pelo pincho? Bueno, no sé. Tengo un parque gigante a una cuadra, vamos a hacer uso y abuso del parque. Muy bien, con los chorros de agua ahí. Totalmente. Preciosos están. Yo creo que ya está habilitada la temporada de verano. Bueno, acá en Gabriel tenemos lo mejor, ahora que soy este intendente en la plaza central, no es una plaza, es una vereda ancha, pero hizo un sistema que usted va caminando por la vereda y tiene agujeritos y en un momento dado hacen los chorros de agua, y es la alegría de muchos chicos que van con las bicicletas a pasarse por ahí por el chorro de agua. O sea, es que sale debajo del piso de la vereda, ¿no? Salen los chorros de agua hacia afuera. Realmente muy buena obra, una mejor obra de Fisores para mí. ¿Pero qué es? Es un sistema de canillas que se implementó, digamos, a ras del piso, con agujeros. Sí. Usted va caminando y hay agujeros en la vereda. Ah, en algún momento va a abrir el sol y salen los chorros de agua. Están los chicos esperando que salga el chorro de agua para meterse abajo del agua y jugar ahí. Bueno, nosotros acá en el Parque Sur hay, se denomina Plaza Plaza Húmeda, creo, que es un sector donde sale el agua de distintos cañitos de manera circular. Entonces los chicos pueden mojarse ahí, no meterse directamente al playón. Dale. Está bueno. También lo que sí, hay varios que se pegan unas patinadas tremendas, pero está interesante. Bueno, usted mañana informe, nomás que yo no voy a estar mañana. Estoy tomando unas pequeñas mini vacaciones cada 2 días. Bueno, ya lo sabemos. Ya estamos al tanto. Pongo el aviso, ¿vio? Mañana estamos en la Festrada mañana, a ver qué pasa. Se viene la paritaria a nivel provincial de los municipales la semana que viene. Veremos cómo afrontamos la situación. Los mejores éxitos y muy buena suerte. Sí. Bueno, veremos. ¿Qué es lo que pasa? Desde ya, muchas gracias, Selina. Nos reencontramos el lunes, en mi caso. Quedamos así. Buena jornada para todos. Ahí estuvo Selina Sigustini con toda la información.